by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. La voz deliciosa, aguardientosa del Pretty Darling Papacito Leonard Cohen. Vamos de regreso ya a punto de terminar con los últimos dos derechos de los lectores. El número 9 sería el derecho a leer en voz alta. Esa costumbre maravillosa cuando nos acostumbraban a leer para checar qué número de palabras leíamos y se perdía toda la entonación. Pero también puede ser maravilloso si se retoma como un hábito en el cual se aprecia y se comparte un texto. El derecho a leer en voz alta es un ejercicio que se ha perdido últimamente en las escuelas, pero que los alumnos de cualquier edad aprecian y solicitan a menudo. Esta idea del cuentacuentos que permite que apreciemos el texto en voz del otro y que de viva voz podamos tener la certeza de que algo ocurre. Dice Daniel Pennac que quien lee de viva voz, si lee de verdad, si su lectura es un acto de simpatía con el auditorio tanto como con el texto y su autor, si logra que se oiga la necesidad de escribir y despierta nuestra más obscura necesidad de comprender, entonces los libros se abren de par en par y la muchedumbre de aquellos que se creían excluidos de la lectura se precipita en ella tras él. ¡Qué maravilloso! Y no podemos evitar entender que esto, por supuesto, lo escribió un poeta, ¿no? Y finalmente, el derecho número 10 es el derecho a guardar silencio, porque es el derecho de callarnos, de aparecer en el acto de leer como un momento de intimidad del que nadie debe dar explicaciones. Esto era justo lo que preguntaba Gina. Nuestras razones para leer son tan extrañas como nuestras razones para vivir, y a nadie se le ha otorgado poder para reclamarnos cuentas sobre esta intimidad, porque es un momento para nosotros y es bastante válido que lo aprovechemos como mejor nos parezca. Y ahora sí, vamos a escuchar una canción bastante rica. Es de este grupo maravilloso que es... ¡Ah! Se me acaba de ir el nombre del grupo. ¿Cómo puede ser? The Cardigans. Y el grupo de The Cardigans canta en este momento Erase and Rewind, que es una canción bastante deliciosa. Yo creo que esto de la afectación del server me afectó el server personal. Y despuesito de eso vamos a escuchar Jumeji's theme de una película llamada In the Mood for Love. Espero que les guste. Esto es Pillowbook, hablando un poquito de la intimidad y de esos momentos de abstracción que son solo nuestros. Hey, what did you sí, regresando de esta canción deliciosa de la película In the Mood for Love y que está tocada por Shigeru Umibayashi, la canción se llamó Yumeji's Theme, es deliciosa, como pudieron escucharla en este caso utilizada con un arreglo de cuerdas. Y si quieren escucharla de un modo diferente, también pueden hacerlo dentro del soundtrack de My Blueberry Nights, película donde sale Norah Jones y Jude Law. Y ahí está con un arreglo para armónica. Está deliciosa verdaderamente. Es imposible dejar de escucharla. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al test. Se llama ¿Cómo manejas tu territorio? Por favor, pongan los números del 1 al 12 y vámonos con la primera pregunta. Aquí la situación dice que el miedo al rechazo o el temor a ser tachados de egoístas a veces provoca que permitamos que la gente pues se pase de lista y se meta en nuestro territorio, ¿no? En cosas que son de hecho bastante personales y esto a veces lo hacemos con la intención de seguir gozando de la aprobación de los demás, pero para establecer relaciones sanas es indispensable que podamos defender nuestro espacio propio. Este test fue diseñado por Lisa Bartola y es con la intención de conocer en qué situación nos encontramos. Pregunta número 1. Tu pareja está siempre cansada y sin ninguna intención de apapachar ni nada por el estilo. ¿Tú qué haces? A. ¿Sufres en silencio? ¿Qué le vas a hacer? B. Le das vitaminas y le organizas los planes. C. Propicias el diálogo para comprenderla o comprenderlo. O D. Le adviertes, si esto sigue así, pronto me voy a ir. Les repito la pregunta. Si tu pareja está siempre cansada y sin ninguna intención de apapacharte ni tener arrumacos contigo, ¿qué haces? A. ¿Sufres en silencio? ¿Qué le vas a hacer? B. ¿Le das vitaminas y le organizas planes? C. ¿Propicias el diálogo para la comprensión? O D. ¿Le adviertes, si esto sigue así, pronto me voy a ir? Pregunta número 2. Invitas a cenar a una amiga por su cumpleaños y ella elige un restaurante carisisimísimo, de esos así en francés y que de escargots y ondas por el estilo con champancito de por medio. ¿Qué haces? A. ¿Aceptas sin decir nada por miedo a que critique tu avaricia? B. ¿Explotas? ¿Estás exagerando? ¿Crees que me sobra el dinero? C. ¿Le confías tus problemas de dinero y esperas que ella entienda? O D, te niegas con el pretexto de que tú eres quien escoge para darle la sorpresa. Pregunta número 2. Invitas a cenar a una amiga por su cumpleaños y ella medio abusivona se escoge el restaurante más caro que se pudo encontrar. ¿Qué haces? A. ¿Aceptas sin decir nada por miedo a que critique tu avaricia? B. ¿Explotas y le dices, ¿qué onda? ¿Estás exagerando? ¿Crees que me sobra el dinero? C. ¿Le confías tus problemas económicos y esperas a que entienda? O D, te niegas con el pretexto de que tú eres quien escoge para darle la sorpresa. Y mientras analizan qué respuesta van a dar a esas dos preguntas, vámonos con una petición de Luis Díaz y esta es Hearts Burst Into Fire de una banda que se llama Bullet for My Valentine. Espero que les guste y regresamos con las siguientes dos preguntas. bueno, después de escuchar Hearts Burst into Fire de Bullet for My Valentine, vamos con la pregunta número 3. Dice así: tu colega sufre de depresión, le ayudas a realizar su trabajo y el resultado es fantástico. Recibe felicitaciones del jefe. ¿Qué piensas? A. Espero que por lo menos algún día me lo reconozca. B. Mientras esto le dé confianza. C. Voy a decir que en realidad fui yo quien hizo el trabajo. O D. Sea lo que sea, siento mucho orgullo de lo que hice. Pregunta número 3. Tu colega sufre depresión, le ayudas a realizar el trabajo y su resultado es fantástico. Él recibe felicitaciones del jefe. ¿Tú qué piensas? A. Espero que por lo menos algún día me lo reconozca. B. Mientras que esto le dé confianza. C. Voy a decir que en realidad fui yo quien hizo el trabajo. O D. Sea lo que sea, siento mucho orgullo de lo que hice. Pregunta número 4. Es la segunda vez que tu pareja te cancela por trabajo un plan juntos. ¿Qué piensas? A. Qué egoísta. No habrá una tercera vez. B. ¿Piensas que ya es momento de poner las cosas en claro en tu relación? C. ¿Insistes en ayudarle? Después tendrán toda la noche por delante. O D. ¿Muestras comprensión? Tiene trabajo en exceso. Pregunta número 4. Es la segunda vez que tu pareja te cancela por trabajo un plan juntos. ¿Qué piensas? A. Qué egoísta. No habrá una tercera vez. B. ¿Piensas que ya es momento de poner las cosas en claro en su relación? C. ¿Insistes en ayudarle? Después tendrán toda la noche por delante. O D. ¿Muestras comprensión? Tiene trabajo en exceso. Pregunta número 5. En la infancia, tras haber terminado tu castillo de arena, de pronto alguien pasaba, lo pisaba y destruía todo lo que habías hecho. ¿Qué hacías? A. ¿Le gritabas y volvías a hacer otro? B. ¿Esperabas a que terminara el suyo para derrumbárselo? C. ¿Te quedabas ahí llorando con gran tristeza por la destrucción de tu obra? O D. ¿Sentías mucha rabia y tenías ganas de pegarle y gritarle, pero no lo hacías? Pregunta número 5. En la infancia, tras haber terminado tu castillo de arena, de pronto alguien pasaba, lo pisaba y destruía todo lo que habías hecho. ¿Qué hacías? A. ¿Le gritabas y volvías a hacer otro? B. ¿Esperabas a que terminara el suyo para destruírselo? C. ¿Te quedabas ahí llorando con gran tristeza por la destrucción de tu obra? O D. ¿Sentías mucha rabia y tenías ganas de pegarle y gritarle, pero no lo hacías? Y vámonos con una selección más. Esta es la canción que nos encargó Edgar. Él nos pidió de Alanis Morissette, Thank You. Vamos a escuchar un poquito de esta canción y después regresamos con el resto de las preguntas. Full of Bueno, ahora sí, vámonos con la pregunta número 6. Dice así: tus nuevos vecinos tienen la costumbre de llegar a tu casa para tomar el aperitivo. Después de varias ocasiones de esta costumbre rara, ¿qué haces? A. Te niegas poniendo como pretexto que estás cansada, acabarán entendiendo. B. Les dices en tono amable que te gustaría pasar tus veladas tranquilamente. C. Te molestas, pero más vale hacer todo para mantener buenas relaciones con ellos. D. Aceptas con gusto, eso te permitirá conocerlos mejor. Vamos de nuevo con la pregunta 6. Tus nuevos vecinos tienen la costumbre de llegar a tu casa para tomar el aperitivo. Después de varias ocasiones, ¿qué haces? A. Te niegas, poniendo como pretexto que estás cansada, acabarán entendiendo. B. Les dices en tono amable que te gustaría pasar tus veladas tranquilamente. C. Te molestas, pero más vale hacer todo para mantener buenas relaciones con ellos. D. Aceptas con gusto, eso te permitirá conocerlos mejor. Vámonos con la pregunta 7 y dice así: te cruzas con el novio de tu mejor amiga del brazo de una mujer hermosísima. Más adelante, ¿qué haces? A. No puedes evitar ser desagradable al volver a verlo. B. No dices nada a nadie, consideras que son problemas suyos. C. Revelas todo a tu amiga y le aconsejas que termine la relación. O D. Ya nunca estás cómoda frente a él. Pregunta 7. ¿Qué hacen chavas o chavos si se cruzan con el novio de su mejor amiga del brazo de una mujer así despampanante? ¿Qué hacen después? A. No puedes evitar ser desagradable al volver a verlo. B. No dices nada a nadie, consideras que son broncas suyas. C. Revelas todo a tu amiga y le aconsejas que termine con esa relación. O D. Ya nunca más estás cómoda frente a él. Y ahora sí, vámonos con una de las bandas más favoritas que puede haber en mi vida. Ellos son Kings of Leon y la canción se llama Sex on Fire. Estamos en Pillowbook. I know the water. Y bueno, ahora sí vamos con la pregunta número 8. Dice, ¿tu madre no soporta que estés soltera o soltero? Que ya ven que también las mamás de repente se meten en eso. E insiste en presentarte un buen partido o una buena chica. ¿Qué le dices? A, me siento muy bien sin una relación. B, acepto, solo para que te deje en paz. C, yo soy capaz de escoger a mis parejas. O D, no tenemos los mismos gustos. Tu madre no soporta que estés soltero o soltera e insiste en presentarte a alguien. ¿Qué haces? A, me siento muy bien sin una relación. B, acepto, solo para que te deje en paz. C, yo soy capaz de escoger a mis parejas. O D, no tenemos los mismos gustos. Pregunta 9. Tuviste un día complicado, es medianoche y te acabas de acostar cuando una amiga o amigo deprimido te llama. ¿Qué haces? A, escuchas, pues ante todo, para eso es la amistad. B, pides un taxi para ir a reunirte con él o con ella y levantarle la moral. C, primero le das algunos consejos y luego le propones llamarla al día siguiente en la mañana para seguir conversando. Y D, le haces ver que es un poco tarde para tener las ideas claras. Te acabas de acostar y un amigo o amiga deprimida te llama para pedirte apoyo. ¿Qué haces? A, lo escuchas, pues ante todo está la amistad. B, vas a reunirte con ella pidiendo un taxi para levantarle la moral. C, primero le das algunos consejos y luego le dices que ya es un poco tarde y que mañana le siguen. O D, le haces ver que es un poco tarde para tener ideas claras. Vámonos ahora con una canción padrísima que se llama Need You Now de Lady Antebellum y venimos a terminar con el test y con las respuestas. Esto es Pillow Book. vámonos con las últimas tres. Pregunta número 10. Tienes una velada romántica y tu jefe te pide que te quedes a terminar un trabajo importante. A. No lo aceptas, temes que eso se volverá una costumbre. B. Aceptas, pero de inmediato piensas qué le pedirás a cambio. C. Te halaga resultar indispensable. D. Te esmeras y a la vez lo maldices. Tienes una velada romántica y tu jefe te pide que te quedes a terminar un trabajo importante. ¿Qué haces? A. No lo aceptas porque se volverá costumbre. B. Aceptas, pero de inmediato piensas con qué lo chantajearás después. C. Te halaga resultar indispensable. O D. Te esmeras y a la vez lo maldices. Pregunta 11. Una amiga suele pedirte regularmente que cuides a sus dos hijos para poder salir en la noche. ¿Qué haces? A. Lo haces solamente cuando te sientes de buen ánimo. B. Aceptas. Ella tiene que divertirse. C. Qué aprovechada. La próxima vez, ahora sí te negarás. D. Le buscas una niñera. A. Bueno, 11. Una amiga te pide que le cuides a sus hijos para poder salir en la noche. ¿Qué haces? A. Lo haces solamente cuando te sientes de buen ánimo. B. Aceptas. Ella tiene que divertirse. C. Qué aprovechada. La próxima vez, ahora sí te negarás. O D. Le buscas una niñera. Última pregunta. 12. Debes compartir una tarea en equipo con alguien que tiene fama de ser poco eficiente. Tú piensas. A. Le enseñaré cómo hacer el trabajo en conjunto y lo lograremos. B. Pediré inmediatamente un colaborador más competente. C. Qué horror, ahora voy a tener que hacer doble trabajo. O D. Haré solamente lo que me toca a mí y nada más. Pregunta 12. Tienes que compartir una tarea en equipo con alguien que tiene fama de incompetente o de poco eficiente. ¿Qué piensas? A. Le enseñaré cómo hacer el trabajo en conjunto y lo lograremos. B. Pediré inmediatamente un colaborador más competente. C. Qué horror, ahora voy a tener que hacer doble trabajo. O D. Haré solamente lo que me toca a mí y nada más. Regreso con resultados y vamos a escuchar mientras tanto a George Michael con una canción llamada Faith. Espero que les guste. Esto es Pillow Book. Vayan haciendo sus cuentas. Another who tied me down to love a boy who cared for me. Ahora sí van ya haciendo sus sumas. Si en la pregunta 1 pusieron A, pónganse un punto. Si pusieron B, pónganse 2. Y si pusieron C, pónganse 4. La pregunta 1, A, un punto. B, 2 puntos. C, 4 puntos. A la D, nada. Pregunta 2, A, un punto. B, 4 puntos. C, 2 puntos. Pregunta 2, A, un punto. B, 4 puntos. C, 2 puntos. Pregunta 3. A, 2 puntos, B, 1 punto, C, 3 puntos. Pregunta 3, A, 2 puntos, B, 1 punto, C, 3 puntos. Pregunta 4, A, 4, B, 3, C, 1. A, 4, B, 3, C, 1. Pregunta 5, A, 3, B, 2, C, 4. Pregunta 5, A, 3, B, 2, C, 4. Pregunta 6. A, 3, B, 4, C, 2. Pregunta 6. A, 3, B, 4, C, 2. Pregunta 7. A, 4, B, 3, C, 1. Pregunta 7. A, 4, B, 3, C, 1. Pregunta 8. A, 2, B, 1, C, 3. Pregunta 8. A, 2, B, 1, C3. Pregunta 9. A1, B2, C4. Pregunta 9. A1, B2, C4. Pregunta 10. A4, B3, C1. Pregunta 10. A4, B3, C1. Pregunta 11. A3, B1, C2. Pregunta 11. A3, B1, C2. Pregunta 12. A2, B4, C3. Vayan haciendo sus sumitas. Los dejo mientras con una canción que jamás en la vida se hubieran imaginado que estaría interpretada en la voz de la super top model Milla Jovovich. Esta canción se llama Satellite of Love. Esto es Pillowbook y regresando sus resultados. Thank you. caso de que se hayan perdido la puntuación, queridos Pillowbookers, váyanse a la página de Facebook. En Pillowbook ya les acabo de poner ahí los resultados. Les voy a dejar una cancioncita más, que en este caso va a ser de Joan Osborne, One of Us. Y regresando les doy sus resultados. Esto es Pillowbook. Just a stranger. ahora sí vámonos con los resultados. Si ustedes obtuvieron entre 12 y 22 puntos, se dejan invadir. Son personas dedicadas y dispuestas a escuchar, pero según sus respuestas parece que quieren que los que los rodean tengan tendencia a usurpar su territorio. Tal vez este no está bien delimitado. Algunos se permiten llamarte a cualquier hora para pedirte ayuda, otros te ponen en situaciones que ni siquiera cuestionas. Más que lanzarles una piedra, es más útil comprender de dónde viene ese tipo de relaciones. Para que respeten tus deseos, trata de saber por qué permites tanta invasión. ¿Tienes miedo de que te tachen de egoísta? ¿O tal vez tienes miedo del rechazo? Quizá en la infancia te hicieron creer que no eras capaz de tomar tus propias decisiones. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, si tuvieron entre 23 y 30 puntos, usurpas el territorio de los demás. El espacio de los otros te interesa mucho más que el tuyo y despliegas una energía formidable para proteger a los demás. En efecto, tienes tendencia a preocuparte por los asuntos de quienes te rodean, incluso llegas a responsabilizarte por todos. El poder no es el que te guía, sino el deseo de defender a quienes quieres. ¿Por qué quieres salvarlos? Tal vez ese heroísmo te permite recibir los elogios de los demás y ese reconocimiento te tranquiliza. Pero tal comportamiento te conduce también a imponer una visión del mundo que no es tal vez la de todos. Aunque tus seres cercanos atraviesen por dificultades, deben encontrar por sí mismos los medios para salir de ahí. Y regresamos con los últimos dos. Vamos a escuchar la penúltima canción de la noche y es con The Pixies, Where's My Mind. Esto es Pillow Book. Stop. Así vámonos con los últimos dos. Entre 31 y 38 puntos, cuidas bien tu territorio. Parece que eres una persona equilibrada que conoce su valor y sus debilidades. Eres consciente de cuál es tu lugar y te distingues las fronteras que dibujan tu jardín privado. Tal vez estás a la escucha de tus emociones y puedes expresarlas. Comunicas con gran facilidad tus deseos, pero cuando no estás de acuerdo, sabes mantenerte firme para que comprendan qué es aquello que no quieres. Has aprendido a darte a respetar poniendo en su lugar a quienes traspasan tus fronteras. Es probable que tus seres cercanos perciban tus límites y que solo se atrevan a flanquearlos de vez en cuando. Tal vez tu familia te enseñó que el respeto a uno mismo y hacia los demás guía a la armonía. Y es muy probable que un trabajo de introspección haya contribuido a que te conozcas y a que te hayas posicionado entre quienes te rodean. Entre 39 y 48 puntos, eres alguien que defiende su espacio. Preservas vivamente tu territorio porque no soportas que te invadan. No eres el tipo de gente que se deja llevar por las apariencias y nadie podría influenciarte. Al contrario, cuando se trata de tomar decisiones referentes a tu vida, nunca toleras que te ayuden. Tu seguridad es evidente, es natural querer protegerte cuando hay peligro y sin embargo vigilar demasiado incita a la desconfianza y en ocasiones es posible que tiendas a percibir a los demás como eventuales enemigos. Además, has desarrollado un sexto sentido en cuanto a algunos intrusos potenciales. Has aprendido a identificarlos a partir de la primera mirada y a alejarlos de tu camino satisfactoriamente. Ten cuidado de no volverte demasiado intransigente. Y bueno, por esta noche el Test fue sobre los límites personales o nuestro propio territorio. Espero que les haya servido. De todos modos, les voy a postear las respuestas y un poquito de resumen en nuestra página de Pillowbook. Entren a Facebook, por favor, y busquen Pillowbook y ahí nos van a encontrar. O en todo caso, entren a Facebook y busquen Paloma Nay Cuevas Rocha y ahí me van a encontrar a mí, para que de cualquier forma estemos en contacto. Me encantó haber estado con ustedes esta noche. Les mando muchos besitos deliciosos y apapachadores en esta noche fría. Y los voy a dejar con dos canciones deliciosas. La primera de ellas es de Katy Melua, una canción llamada Just Like Heaven. Y para terminar vamos a irnos con Norah Jones y una canción también muy rica que se llama Don't Know Why. Después los dejo con música como para media hora más. Esto fue Pillowbook. Y esta noche estuvimos trabajando con los 10 derechos de los lectores, un poquito de información un poco extraña que tiene que ver con el cariño y el amor, los apapachos y algunas recomendaciones de libros, y por qué no, un test para ver cómo andamos manejando nuestro territorio. Mi nombre es Paloma Cuevas, no olviden por favor mañana sintonizar a José Luis Mecatl en Adicción Visual, y esto también fue un programa que está patrocinado o que llega hacia ustedes gracias a Mau Aranda y a iShock Radio, la mejor radio en internet. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto fue todo por hoy. A Josh. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. said and threw his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Sing forevermore. You are all.

smooth.